Lo que ya lleva 97 días, un conflicto que se ha generado a partir del desacuerdo entre el gobierno y el campo, y la protesta que continúa en la capital federal y también en el interior del país. A ver. Ha llegado un grupo con una bandera argentina con vinchas celestes y blancas. Empezaron a provocar. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Son un grupo de aproximadamente 10, 12 personas. Esto fue a partir de las 8, 8 y cuarto de la noche aproximadamente. La gente con las bocinas. La protesta que continúa. El panorama es francamente desolador.